No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. A Frida Kahlo la conocemos en gran medida por la intensidad de su vida personal. Como esposa apasionada del pintor Diego Rivera y como sujeto y contenido de su obra. Pero, más allá de sus autorretratos y expresiones autobiográficas de su pintura, Frida se construyó a sí misma como obra de arte, como impulso continuo de creación, como sujeto de su propia invención y construcción personal. Fue una mujer que se adelantó a su tiempo, que se atrevió a ser y a sentir fuera de los límites de las convenciones y a vivir su profunda capacidad de amar. En 1996, La Vaca Independiente publicó por primera vez el diario de Frida Kahlo y nos brindó la posibilidad de encontrarnos con su intimidad psíquica, espiritual y estética. A 20 años de esa primera edición, se publica una vez más el facsímil de este documento íntimo con el libro El diario de Frida Kahlo, una nueva mirada con ensayos de Karen Cordero Reimann y Eduardo Casar, que nos invitan a sentir, a escuchar, a apreciar las formas visuales literarias y a descubrir cómo ambos talentos del artista cohabitan en sus páginas. Frida Kahlo trabajó en su diario los últimos 10 años de su vida. De 1944 a 1954, año de su muerte. En este objeto personal dejó testimonio de su mundo interior. Plasmó su sentido del humor con gran imaginación, expresó sus ideales, su dolor y sus experiencias de vida. Podemos deducir que este espacio de expresión libre, espontánea y profundamente personal le permitió un encuentro consigo misma y con su historia. Como se refleja en muchas de sus obras, Frida catalizó en su diario íntimo procesos para desahogar su dolor, para sentir, despejar y ordenar su mente y para verter sus ideas, pasiones y anhelos en un acto continuo de creación. Si bien no podemos saber con certeza que Frida utilizó conscientemente el diario como una herramienta para conocerse más a sí misma, hoy sabemos que algunas de sus técnicas y recursos que puso en práctica pueden utilizarse como valiosos instrumentos de autoconocimiento. Con esta intención, La Vaca Independiente creó el cuaderno íntimo inspirado en Frida Kahlo, un libro en cuyas páginas en blanco encontraremos el camino del autoconocimiento y la liberación, un espacio de encuentro con uno mismo que en verdad te recomiendo. A través de ejercicios y secuencias de actividades de expresión creativa como asociación libre de ideas, garabatos, collages, dibujos, pinturas, poemas, cartas, narraciones y relatos, el cuaderno íntimo inspirado en Frida Kahlo nos lleva de la mano en el proceso de introspección. El cuaderno íntimo no pretende ser un libro técnico para hacer arte. Solamente es una invitación a reflexionar, a la creatividad y a renovarnos personalmente. Ofrece un marco de referencia que sustenta la relevancia de los recursos utilizados en el diario como estrategia para el bienestar y el desarrollo. La propuesta editorial de La Vaca Independiente se enfoca en publicaciones que sensibilicen y transformen la forma convencional de mirar el arte. El diario de Frida Kahlo, una nueva mirada, y el cuaderno íntimo inspirado en Frida Kahlo se pueden adquirir en las principales librerías del país y en tiendas en línea. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.